Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Sin afeitarse y también sin cassette, hoy lo tenemos al amigo, porque es un amigo de todo. ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no bailó con él? Con nosotros en vivo, diría, y vivo, diría Susana Jiménez. Él es Kiola Álvarez, DJ. Vamos, carajo, faltó el aplauso. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Kiola. Feliz día al amigo para... Feliz día. Ahí está, llegó. Vamos, carajo. El amigo Enrique Fernando Álvarez, Yo no me acordaba el nombre, te digo. Kiola nomás. Sí, así es Kiola nomás. Gracias por venir, una Kiola. Institución, Estoy institución. Por cambiar mi nombre ahora porque algunos por ahí escriben mal, ¿viste? Entonces, puede pasar. Voy a poner Panda. Claro. Más. ¿Quién no quiere ser Panda Mix? Claro, por ejemplo. Panda Mix, una leyenda. Oh, viviente, Sí. Una leyenda. Bueno, muchísimas gracias por venir, Kiola. Esta es una nota sin cassette justamente. Y hoy era una persona que queríamos entrevistar. Y un poco también, el DJ tiene eso de que... DJ nunca baila. Claro, nunca baila. Bueno, y así un montón de dichos. Pero bueno, muchísimos años la música, Kiola, y siempre vigente. Y un montón de gente también que vemos un poco de unión entre la gente que hace la música de Bellavista. Sí, así es. Por ejemplo, hoy, esta noche, nos juntamos con Freddy, Pájaro... ¡Basta! Bueno, hay un par más. Sergio... Sergio Medina. Me mandamos un abrazo y vamos a ver si consigue la... Panda Mí, que está invitado, pero Panda tiene muchas ocupaciones, claro, muchos eventos contraídos con anterioridad, entonces no puede. Vamos a ver si... Sí, esta noche nos juntamos y vamos a festejar el Día del Amigo. El miércoles ya festejamos ya y hoy de nuevo. ¿Y quién te diga hoy no van a escuchar a Juan Ángel en Undergrap, Sí, toca Juan Ángel. Está por... Mira la cara. ¿Sí? Hoy toco en Undergrap. Sí, ya me enteré ya que ahora te dedicaste a la música. Sí, ¿Vos tocas algo, no? Sí. O sea, la que... heladera. Bachata, me dijeron que él... Es mi debilidad, bailando, sí. Bailando. Sí, vestido. Bueno, claro. Contanos, Kiola, un poquitito, ¿cuántos años hace que estás en esto de la música? Cuando comenzaste allá con LK, Sí, en realidad empecé antes de eso. Sí, con LK nos conocimos. Pero contanos, para lo que somos más jovencitos, ¿qué era LK? LK es una abreviación de Luis Carlos. Luis Carlos Enrique. Claro. Hoy Pastero. Claro, hoy se fue ley. Pastero de ley, hacedor de Sorrentino. Pastas, de Sorrentino. Sí, bueno, y con él en realidad nos juntamos a los 15 años más o menos. ¿A los 15 entonces? A los 15 arrancamos. No, pero en realidad en los copetines y esas cosas, me iba a lo de Cacho Saucedo a grabar los cassettes. Ah, mira. Con 13 años, 12 años. Jorge Saucedo me grababa los cassettes. Mira, hombre, nota que tenemos muchísimos años ya. Cassette. Por eso esta nota se llama Sin Cassette. Sin Cassette. Los cassettes de Jorge no sé dónde debe estar. Debe estar, porque seguramente... Debe tener el papelito y viste para regrabar. No hay una caja que diga que Don Oscar no haya puesto cassette y haya ordenado, ¿no es cierto? Siempre no, el orden. Sí, él tiene su caja de cassette todavía. Ahí está en el equipo, en el Grunding. Mirá, En el Grunding. Mirá. Ahí está. Ahí están los cassettes. Están los cassettes. No mío, por supuesto, los míos. Bueno, pero siempre ordenado. Los míos me robó todo Medina, no sé. ¿Qué tenés qué heredaste eso del orden de Don Oscar? ¿Qué tenés que vos digas? Bueno, ¿cómo, papá? Y sos igual, decir. Bueno, o sea, eso lo traemos de la casa ya. Y bueno, tratando la música toda ordenada. Hoy en día, todo ordenado. Los CD antes estaban todo ordenados, los discos estaban ordenados. Y bueno... Las carpetas todas ordenadas ahora. Ponele. Entonces, Kiola, seguí igual. Para el que por ahí no sabe, ¿no es cierto? Hay días que pones música y transmitís, ¿no es cierto? Y hay días de vinilo. Para el DJ, ¿el vinilo tiene algo especial? Sí, obvio. O sea, todo dice que el vinilo suena mejor, pero en realidad, eso para mí es medio un mito. Ahora ya es un mito, ya con el. la digitalización. ¿Vos decís que es un mito para seguir vigente? Para seguir vigente. Porque piensa, vos le da un pibe hoy un vinilo y no sabe, no sabe. Y en realidad solemos hacer por ahí el tema, es el vinilo, le damos a los que empiezan a pasar música y mostramos, y bueno, y qué, cómo era. Ahora eso. Ahora le y... llaman vintage, te ponen el disco, te van a poner abajo el plato, entonces sí, es sí, una decoración. Hay unos, hay unos, ¿cómo se llaman los individuales de vinilo? Claro, tengo un individual de vinilo que compré. Entonces hay días que vos, los pibes no tienen ni idea a la hora de, porque era todo un arte, ¿no es cierto? Al limpiar cada uno, el cuidado de los discos era otro también. Sí, y que nadie se te arrime, por supuesto. Había que por ahí una moneda. Estaban los que venían por ahí a la noche y estaban poniendo vinilo, compañero, te decían, viste, y está la púa. Claro, sí, sí, sí. Entonces había que poner tipo un cerco, ponerte de espalda. Hay que seguir poniendo, hay que seguir. Yo pongo por ahí un cerco, pero viste, si porque no va a faltar el amigo que te pide un dama gratis, Pero viene con el vaso de whisky lleno. ¿Quién será? Y vos estás con tu consola ahí. Porque aparte que ese vaso de whisky nunca en ese media momento máquina. Todos tienen el sueño de ser DJ también, ¿viste? Exactamente. En ese momento, ¿viste? Te dicen, yo voy a poner la renga y vos estás poniendo cuarteto. ¿Viste? Y ahora le pongo. Sí, ¿cómo así? Tiene el DJ un poco psicólogo, un poco amigo de todo, ¿no es cierto? Es un problema ese. En todas las noches es un problema, ¿viste? ¿Sí? O sea. Pero bueno. Pasamos ya muchas noches, ya entonces ya más o menos hay cierta cancha, digamos, para... ¿Cuáles son los boliches en que tuviste fijo, que yo la que tocaste? Sí, me acuerdo de Cero, donde bueno, eras Cero. En realidad yo fui, a mí me gustaba más la fiesta. ¿Siempre? O sea, la fiesta, o sea, cumpleaños de 15, casamiento. Entonces yo no me quería meter mucho en boliche fijo. Sí. Y Cero fue como el primero que no tenía nada todavía. O sea, claro. Tenía música, ¿no? ¿Es cierto el mito ese de que el DJ es el que más come en la fiesta? ¿Sí? No, no come. ¿Viste? Estamos rompiendo mitos, de a escucha, poquito. Es una cagada eso. Porque cuando todos están comiendo, vos no comés. Cuando claro, terminan de comer, te dicen, che, vení, comé. Y empezó la fiesta. Sí, pues, igual que claro, pero aparte, para así? El que no sabe, Kiola no toma una gota de alcohol, por ejemplo. No toma alcohol. Y bueno, pues, pero un hombre. Claro, un hombre de chocolatada, sí o sí. Sí. De un buen vaso de Coca-Cola toda la noche. Pero bueno, Kiola tiene varias pasiones. Volviendo al tema de la música, entonces arrancás con Cero Disco de Albertito Pérez. En el 90, Contanos un poquitito de esa etapa ahí cuando arrancó a full, entonces los boliches Kiola. Y bueno, ahí estuve un año y piquito hasta que cerró. Y después, bueno, empecé a hacer la fiesta, cumpleaños, hasta el año 2000. ¿Y después? Y ahí me cansé, tomé un descanso. ¿De cuántos años? No, y bueno, no se dice. Después unos cuantos años y después, bueno, retomé hace unos cuantos años, ¿no? Y ahora estamos hoy vigente tranquilo. Con la última tecnología, ¿no es cierto? Con todo, porque... Sí, en realidad, o sea, como anécdota, en el año 94, por ahí, pasábamos con CD. Sí. Y bueno, yo quería tener la computadora, no sé si Panda capaz se acuerda. Quería tener la computadora y tener música y no existía nada. Sí. No existía nada. Y bueno, estaba Ariel Rodríguez. Sí. Y bueno, y Ariel, yo quiero, y bueno, Ariel programador en DOS, una cosa loca. Y bueno, y grabamos unos temas en un disco. Me fabricó un programita que era apretando el 1 salía un tema, apretando el 2 salía otro tema. No sé, tenía 20 temas y yo llevaba mi computadora. O sea, era güey. Hacé cuenta, bajaba la nave y la que sí tenía era un BMM3. Tenía que entrenar 2 semanas en el gimnasio para llevar la computadora así. Y había un gabinete en realidad, un tower que tenía que tenía un metro de alto. 400 kilos. De alto tenía el tower. Y después los discos, ¿viste? Así. No, bueno, el tema de los discos, eso era a las 7 de la mañana, para ir era todo un problema, ¿viste? Olvídate. O sea, encima, los 200, 300 discos no es lo mismo que llevar una notebook. Más de alguna ayudante. Agarro la notebook y un bolsito y me voy ahora. Más algún ayudante ¿tienes? Con un tiro en el ala. No, ¿cómo? Y tenés siempre que llevar ayudante. Y se perdía, ¿no? Claro, sí. El ayudante siempre. Contanos que ahora tenés tu música así, de cuando escuchás, cuando ponés música solo, aparte no cuando transmitís, cuando escuchás solo, ¿tenés tu música preferida, decir tus vinilos que son los más mimados? No, en realidad escucho de todo, ¿no? O sea, por ahí un día digo, no, quiero escuchar tal cosa y mezclo tal cosa. sea, yo en realidad no dejo un vinilo correr o la música, o poner un álbum y que corra. O sea, generalmente no, me como pongo. Yo te pido Virus, 3 horas de Virus. Que 3 horas de Virus y te pones el compact de Virus. A mí me gusta. Es más, si vos escuchás la música que yo tengo en el auto y todas esas cosas, es luz nada, mala. Nada que ver, o sea, todo mezclado. Los pibes, chorro, nada de cumbia, eso no escucho. O sea, sí, pongo. Tiesto. Tengo que escuchar. Pero sí. ¿Más música sí, electrónica? Depende del ánimo. Ah, claro. Como claro, del día. Nunca un cuarteto ni una pero cumbia. Pero el ánimo no llega. Claro, pero ya hay unos años que se te relaciona mucho con la buena música electrónica, ¿no es cierto? Es como que cuando una. Sí, hay fiestas que te tienen como marca registrada entre una hora y hora. No puede faltar la electrónica. Aquí yo hablo de fiesta de fin de año o fiesta donde. La gente se anima al electro, ¿no es cierto? Sí, en realidad hay no, que digo poner... a saltar y todo no, eso. No, pero hay que poner unos cuantos temas, o sea, hay que, para animar un poquito, en un momento dado hay que... Y bueno, y el tema de la electrónica, fuimos a unas cuantas fiestas electrónicas. Sí. Buenos Aires. Con Medina, ¿no es cierto? Con Medina. Medina me llevó por el mal camino. Es otro electromán. En el año 99, nuestra primer, que no había ni Greenfield, ni Tomorrowland, ni nada de esas cosas. El hombre más sano de las electrónicas, Sí, yo y Sergio éramos los más sanos. Hay unas anécdotas de Sergio corriendo. ¿No? Y bueno. Pero bueno, ese... Todo locura natural, digo. Todo locura natural y nosotros éramos sanos. Así que, y bueno, esa es una... Es más, nos íbamos a mirar a ver qué hacía la gente, ¿viste? O sea, ¿qué? Hoy eso se viraliza, ¿viste? Antes no había teléfono, ahora esas cuestiones se viralizan. Sí. Vos tenés una ventaja con respecto a eso, ¿viste? Porque te va a mirar sanito una lechuguita ahí. Sí. Y escuchá, y por eso no aguantábamos toda la noche tampoco. No, pues claro. O sea, arrancaba de las 6 de la tarde una fiesta electrónica hasta las 6 de la mañana. Nosotros a las 2 de la mañana ya estábamos queriendo, claro, vamos, claro. Bueno, che, vamos, ya estoy cansado, me duele mi pierna, me duele mi brazo, me duele una el gana de clavarse una hamburguesa con frita. No, nos clavamos una hamburguesa ahí, una hamburguesa y una cerveza fue todo lo máximo. De... Claro, ya. Y todo lo otro pasaban saltando, así tipo resorte, ¿viste? Claro. Y nosotros estábamos así sentados en el piso, ¿viste? Sí. Pero bueno, ellos tenían perfecto. Sí, fuerza. Claro, y decime, esto de la música, aparte es una pasión, ¿te llevó alguna vez a tomar decisión así difícil o que es la música lo que hace? Porque no debe ser nada fácil ir a compartir la noche, ya sea en algún evento social o en un boliche, porque te lleva la noche. ¿Y cómo es? ¿Te llevó a por ahí a momentos difíciles a tomar decisiones para elegir la música? Hoy ya sabemos que es una pasión, un tipo que ya prácticamente... No, sí, hay... Yo me preparo mucho. Depende del evento. O sea, yo no tengo una carpeta armada. Por ejemplo, el cumpleaños de Panda. Y bueno, yo me pongo del lado de Panda y digo, bueno, Panda va a escuchar. Eso se llama manejo de escenario, como el chamamecero si toca y ve gente que está, hay que levantar. O hay sí, gente... pero en realidad yo, o sea, no hace falta que vos me digas, mira, tenés que poner tal cosa. Bueno, no, yo claro, me imagino, yo no. Panda no va a escuchar cuarteto, por ejemplo. Claro. Julio, bueno, Julio sí. Qué loco el cuarteto. Pero por ahí, bueno, por ejemplo, una última fiesta que estuve ahí en el Unión hace 2 semanas, por ahí era el cumpleaños de Amiguito. De Amiguito, de Fabián Gotardo. De Fabián. Y bueno, y era todo temático. Sí. Y bajé como 20 horas de chamamé. Ah, o sea, yo chamamé tenía... Cinco chamamé. Y dos del WhatsApp que no contamos. 5 chamamé que bueno, que por ahí en una noche ponés y que, che, ponés un chamamé, bueno, sí. Kilómetro 11. Y bueno, y 2 o 3 más y listo, ¿viste? Y bueno, y él me dijo, no, mirá, vamos a arrancar a 8:30 de la noche y hasta las 1 va a ser chamamé. Y, ah, sí, perfecto. Y bueno, y hay que... Sí, ese día comí. Sí, está todo. Claro, ese día sí te atendieron bien. No, en realidad siempre me atienden bien. Siempre, sin pedir, me atienden bien. O sea... Y sacando de la música, que yo la otra... Tu otra pasión es el tenis, ¿no es cierto? Lo que es el deporte con raqueta. Había o una con comparación paleta. Un poco que decían que vos eras el Roger Federer de Bellavista. El Roger es otro. Otro, ¿eh? Horacio Ruiz lo define como un tipo que juega 2 pelotas sí, y saca y te te mata, sí. Porque te rompe el cráneo, ¿no es cierto? No me da el físico. Y bueno, y por eso jugaba dos pelotas a media hora. Claro. El tipo que juega dos pelotas. Tu otra pasión es el tenis. Claro. Pasaste por el pádel, ¿no es cierto? Y fuiste, siguen jugando al pádel, sí, pero tu otra pasión es la siesta de la esportiva, ¿no es cierto? Y sí, ¿cómo no va a ser la siesta si es como el patio de mi casa? Es claro, el patio. O sea, patio. Si no aprendí a jugar era porque ya era muy haragán. No, la prescripción adquisitiva, a ver si presenta que yo la gana la esportiva. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí. No hay forma. Hay un trabajo activo en la esportiva, ¿no es cierto? Porque el tenis se volvió a posicionar. Sí, el profe está haciendo un trabajo grande. Muy bueno con todos los chicos. Y eso es muy importante. Siempre hay que apostar por los chicos. Nosotros los grandes, bueno, si te va a jugar. No hacer la diferencia. Hablo de apostar. Se levantó el club, ¿no es cierto? Sí, se levantó. Tiene mucho más dinámica. Hubo mucho tiempo que estuvo... O sea, yo vivía enfrente, salía todos los días, veía abandonado. Claro. Abandonado sí. mucho tiempo, que da una pena, vos mirás las canchas, no había ni una cancha, o sea, cancha para jugar, o sea, bien, no. Estaba el frontón. Y fue en la época del pádel, sí. Más o menos en el 90 y pico, 95. ¿Y el pádel fue una moda o es un deporte? El pádel sigue, es un deporte, sí. O sea, siempre se van cambiando los jugadores y todas esas cosas, pero no, sigue, ahora está con mucha fuerza. Hay muchos torneos, muchos jugadores nuevos. Esto es a nivel nacional, no es solo acá. Claro. O sea, provincial, nacional. Y si tenés que elegir pádel o tenis, Viola. Y son diferentes. Eso es lo que yo siempre le digo a mis amigos. Me dicen, che, vamos a jugar al tenis. Yo le digo, bueno, te va a aburrir en el tenis. Te va a aburrir mucho. Y porque ahí es lo que dice Horacio, dos pelotas y le rompes la pared, no hay pared que devuelva el balazo. No, porque por ejemplo, vamos yo y vos sos un jugador, yo me acuerdo Juan Ángel, la siesta también, rompía toda la cancha de Domínguez, ya la zapatilla le retaba. No, Domínguez me echaba, corredor. Y allá el amigo decía, Juan Ángel, es reboque. El de la espada de la amiga, rompía el reboque. Rompía el reboque. Paletazo. Hacía un hacha, pegaba por la pared, pero bueno. No, calentón y no el tema del pádel y el tenis es... El pádel, o sea, el tenis... Si vos te querés divertir, vamos a jugar al pádel. Al pádel. O sea, vamos los cuatro acá que estamos. Sí. Jugamos una hora y nos cagamos de risa los cuatro. Juego yo con Panda, le ganamos. Panda es zurdo, o sea... impresionante. Zurdo de talentoso, ¿eh? Zurdo de talentoso, agarra así cualquier cosa. Sí. La cuchara. Sí, ahora sea. Le da la milanga. Sí. No, y bueno, y el tenis es más técnico. Entonces yo te digo, juega una hora de tenis. Te doy la raqueta, mira. Bueno, yo te tiro una pelotita. Sí. Primer pelotazo, vos pegás ya. Bueno, te tiro otra. Segundo pelotazo, ya. Y la otra, ya. Listo. A buscar las pelotitas. Sí. Dos minutos, buscando sí. Venimos. Te tiro las tres, lo mismo. Te tiro sí. las tres, lo mismo. Entonces, vos después decís, qué aburrido que es el tenis, claro. Sí. Porque hay una técnica. O sea, claro. No, el que va a jugar al tenis la primera... Yo me iba a sacar solo, Julio, aprender. Saque solo, a entrenar solo, ¿no es cierto? ¿Qué? En realidad, para aprender, el claro. Frontón hay que meterlo. Hay que meterlo. Yo, de chico... No nos daban la cancha tampoco, entonces. Claro, no me quedaba otra. Los chicos no tenían a eso, lo que vi que se le hizo un cambio de rosca. Es decir, los chicos tienen mucho lugar con el tenis en Bellavista. Pero hay otra pasión que tiene Kiola Álvarez, que son las motos. Las motos. Fa, la pucha, todo completo. Es el... Te hicimos un escaneo. Un escaneo. Claro, porque bueno, escaneo, porque las sí. motos, bueno, ahora se dedica como a restaurar. Vos no sé si viste, agarra sí. cualquier bicho. Tu otra pasión heredada de Don Oscar. Sí. Las motos, ¿no es cierto? Un tema familiar. Sí, en realidad, viste, el tema de las motos, nosotros, papá vino de Corrientes a los 18 años. Para el que no sabe, Oscar Álvarez se llamaba sí, papá de mi Dios. Papá vino a los 18 años, trabajaba en la Chevrolet. En Cook y compañía. O sea, él estaba en Corrientes. Ahí era la pasión por el fierro. Y le dijeron, andá a Bellavista 2 semanas. Que tenés que, no sé, ponerle. Sí. Y bueno, vino 2 semanas y se quedó hasta hace 10 años. O sea, se quedó 60 años. Se quedó toda su vida. Toda su vida se quedó. Y bueno, pero la anécdota de que él vino en moto. Ah, mira vos. A los 10 años, él ya tenía su moto. Una Velocete. Y bueno, para ese camino de tierra, todo. Y bueno, él, fíjate, a Elvio le solía llevar a Corrientes, a Elvio respeto, el papá de Franco. camino de tierra, el otro atrás, calcular lo que era eso en la moto, y el otro y si le daba, y el papá, un desastre. Esas anécdotas que contaban. Pero hoy, bueno. Hoy tenés pistera, tenés cross, tenés una casa bueno, que restauraste. Eso es otra. ¿Y te otra. Cuesta desprenderte de eso? Que ahora sí, vos me contaste que el otro día vendió una, ¿cuesta? Sí, obvio que cuesta, pero bueno, pero uno siempre piensa, no, la próxima... Lo mismo, me había vendido una cross y bueno, pero ya tengo otra cross. Ya. ¿Eh? Y por ahí uno lo que cuesta, por ejemplo, esa es la Honda, la que restauré todo, que la corté y que tiene una un moto trabajo. Que era de tránsito, ¿no es cierto? De corriente. De resistencia. De resistencia. Sí, una Honda, una Nighthawk. Ah, ahí también. Y esa tiene mucho trabajo, o sea. ¿Y eso a la siesta lo haces, Kiola? Sí, generalmente. No sé, yo no duermo a la siesta. Ahí está. Ese es el secreto, entonces ahí te pones a desarmar lo que Kiola es chamajero, es la marca. Lo ahora estoy de Honda. Ahí está, ahora tengo está. Un par de Honda. Pablito Villanueva, que de Honda, de Mar Márquez. Que nos mata con Mar Márquez. Sí, no, y bueno, pero viste, por ahí cuesta desprenderse de eso. Por ahí otra, que vos haces algunas cosas, eso, decís, no, esto. Así es. En parte, ahora tengo la moto de Gato Domínguez. Mira vos. Para restaurar. Que vamos a empezar la semana. Porque tiene su ñaña Kiola, sí. Otra pasión de Kiola son las zapatillas, Julio. Las zapatillas. Mira, tiene, no sé, 100 zapatillas tendrá Panda, La zapatilla, ¿viste? Así que, bueno, pero. Así que Kiola de onda. Julito, te está queriendo preguntar algo porque sí, le saqué sí, el. Sí. No, Julito. Nos fuimos para otro lado. No, porque la idea era. La conversación, la idea era distendernos. No, pues la idea hoy justamente es transmitir la amistad, ¿no es cierto? De, claro, de claro. Existencia por ahí. Tengo muchos grupos, digamos, muchos amigos, muchos conocidos, muchos. Y generalmente, bueno, así como soy, nomás abierto, entonces, por ahí. Tengo... Hoy más no que sí, porque tenés tu grupo de DJ y cuántos no, ¿no es cierto? ¿Cuántas reuniones que tenés que decir no? Sí. Y sí, uno por ahí se junta con los que más. Claro. Más apegado, digamos. Y, bueno, alguna es la pasión que es la música. Sí, pero. No hay ni un grabador, ni un parlantecito, ni nada. Ahí con el gato. Con pandereta, se llama el gato. Claro. ¿Cómo nace esto? Contar un poco que, aparte veo que están organizando algunos eventos así sociales que tienen que ver, por ejemplo, con esto del Día del Niño, vos te prendés, acompañan por ahí, porque siempre vemos que la familia de los DJ de alguna manera están colaborando desinteresadamente. Grande Kiola, te dice el diputado Mórtola, te está saludando. Gracias. Ahí sí. ¿Cómo nace esta por ahí, este compromiso social también de los DJ? Kiola, contanos, porque vemos que están organizando o co-organizando, vos en tu caso, con Freddy y los demás chicos, que hace bien también que gente de distinta, vamos a decirle, de distinta... Distintos palos, en este caso el palo de la música, y al barrio sur, ¿no es cierto? Un barrio que es muy populoso, sí, la carga... Mucha gente, la verdad que el año pasado empezamos, fue un día, vamos a hacer un chocolate, vamos a hacer chocolate por el Día del Niño, con Frey y eso, vamos a hacer chocolate. Después creció, bueno... se trabajó todo el viernes, todo el sábado hasta las, no sé, hasta las 4 de la mañana armando todo un montón de cosas y ese día llenamos una plaza. No sé si vos viste las fotos, sí. Sí. Pero bueno, después ya tuvimos que pedir mucha ayuda porque ya es demasiado. Pero todo es interesado, el tema es que es apolítico. ¿Viste? Ayudando a la gente, o sea, haciendo... No prometimos nada, fíjate, regalamos una bici. Sí. Una bici. Me toquen la panigal. una bici, ¿viste? Ah. De la nada, necesitamos, y bueno, ¿qué necesitas? Bueno, una bici. ¿Viste? Y bueno, ya para pedí grande. Claro, ¿viste? Pero en realidad no, fue a un comercio que le pedimos, no es que fue una persona, le dijimos. Porque todos te preguntan, ¿qué necesitas? Y bueno, primero era cuando estábamos haciendo chocolate, no, cena de factura. Yo te doy una. Después había como 1000 docenas de facturas, más o menos, ¿viste? O sea, claro. Una mesa, pero increíble la cantidad de cosas. El chocolate también nos donaron, chocolate de primera. El primer paso, el primer puntapié, después mucha gente entonces que los ayudó, que los apuntaló, digamos, también. Sí, y después el tema de la foto, había filmaciones. Nati, por ejemplo, de Nati Servicios, él hizo todo el chocolate para todo. Que claro, eran, no mandamos sé, un abrazo a Héctor. A Héctor. Y eran, no sé, 4.000 chicos, o sea, una locura, era porque no queríamos hacer, no sé, para 100 chicos. Sí. O sea, en chocolate, ahí en la calle Freddy, era ahí en sí, la avenida sí, del, sí, sí. No sé cómo se llama. Sí, lo que es la calle Libertad, digamos. Sí, la Libertad, sí, ya que da la vuelta, tiene un nombre, no sé cómo. Cambia. Bueno, era ahí, no van a cosas así, un ahí, sábado. En lo de Freddy. En lo de Freddy, sí, poner sí. Un tablón el sábado a la tarde y bueno, y después, no, tal cosa, no, allá. Fulano me donó tal cosa, me regalaron juguete, y bueno, después era hasta de Buenos Aires trajeron el juguete y todas esas cosas, vino el León Checho, vino el payaso Tirirí, todo. Todo esto lo queremos disfrazar. ¿Y cómo va con las cosas ahora? ¿Cómo van con están juntando cosas? Y ya estamos, y sí, ya vos sabés que ya empezaron a donar cosas. Con el amigo Julito justamente esta semana. Sí, o sea, en realidad es donar. Lo que uno puede, no es que estamos cosas, o sea, en realidad golosina y todas esas cosas para ese día se regalan cosas, viste como era la fiesta en el Aeroclub que te regalaban, no es en realidad tipo algo solidario que vamos a juntar, es ropa, por sí. Ejemplo, o sea, se regala la ropa, sí, porque bien, hay bien. Mucho, pero en ese día no podés regalar nada, no, porque nos dimos cuenta que sacabas así un... algo y venían 100 así, ¡ah! Ni tu mano. Claro. Claro. Fue algo muy gracioso con el inflable también, que se puso un inflable y dijo, bueno, que suban de 20 chicos, bueno, sí, de 20 nos prestaron. En un momento daba así, miramos el inflable, había 200 chicos adentro, claro. Y 200 queriendo pero entrar. Pero se renueva una ilusión linda que, por ejemplo, mi viejo decía que ellos esperaban, por ejemplo, la fiesta de San Antonio entre abril. Claro. Era ir a tomar ese chocolate con esa factura, era la ilusión de todo el año. Por ahí los chicos se vuelve a eso, al origen. Sí, esa es la idea. O sea, yo me acuerdo de la fiesta que había en el Aeroclub. Que había campeonato de Pandorga, barrilete. Juan Ángel me parece que tenía el barrilete de plástico ese, sí, pues, con los flecos plásticos. El amigo ese. Néstor era el encargado, a ese le gustaba hacer, ¿sí? Con tacuaras. Bueno, yo también. Cóndor también. Saludos Sonia Luxen, el Gordo Vera también que está haciendo la transmisión. Saludos, mi compañera Sonia. ¿Cómo es? Seguimos con esto que es la voz. ¿Escuchamos algo? ¿Qué te gustaría escuchar? No sé lo que quiera escuchar Panda nomás. Ponele los pibes. Escuchamos un temita y después vamos con la última parte de la nota a Kiola.